Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti. Mi vida entera toda te la doy, que no tengas miedo, yo aquí estoy. Acá seguimos y bueno, queremos un poco contarle, ¿no?, lo que estamos haciendo este año. Bueno, como el año pasado, seguimos con artesanías. Este año estamos haciendo crochet, que el año pasado no hicimos, y bueno, haciendo algunas canastitas con diario y cartón y eso, y bueno, y estudiando también, así que estamos haciendo varias cosas, así que estamos contentos. Aldo, sigue contando. Bueno, sí, acá me está gustando cada vez más porque estoy aprendiendo cosas nuevas. artesanía, ya estoy haciendo, poniéndome más canchero en el tema hacer con los diarios, con las revistas, hacer cosas manuales, cosas lindas, navideño, aprender esas cosas nuevas que el año pasado no lo hicimos, este año lo estamos haciendo. Y bueno, que sigamos haciendo siempre así, y le gusta mucho trabajar en eso. Bueno, ¿y qué otra cosa estamos haciendo además? ¿A la sala de computación solo venimos a hacer radio? Nah, venimos acá a estudiar a computación también. ¿Y qué hacemos? Lo revisamos en nuestro Facebook, estudiamos, sacamos cuenta, escribimos un poco, que eso lo está enseñando mucho a nosotros también en computación para aprender el día de mañana, que ya por lo menos tengamos conocimiento de cómo se usa una computadora, cómo se usa para aprender, cómo se usa para poder trabajar con la computadora. Si Dios quiere, voy a tener la propia mía y voy a estudiar. Esther, ¿vos trabajás en la computadora? Sí, también hago algo, hago cuenta y hago alguna letra. ¿Y en artesanía qué estás haciendo? Mientras aprendiendo que crochet, media se hace, crochet no lo sabía, pero una compañera me está enseñando. Bueno, porque esto también es así. El año pasado el proyecto de artesanía comenzó, en realidad, yo soy docente, pero de artesanía, y prohibido reírse, de artesanía poco. Entonces, bueno, el proyecto es esto. María, que es muy habilidosa, nos enseñó el año pasado a hacer canastitas con varillitas de papel, y este año juntos aprendimos a hacer cosas en cartapesta, ahora también María nos está enseñando bastante el crochet, Aldo está haciendo cosas en lo que estaba contando, cosas de Navidad. Creo que esto es lo más lindo que tiene esta modalidad, que el aprendizaje es de todos, porque ellos, por eso no dejo que se rían, porque ellos saben todo lo que me cuesta a mí las varillitas de papel y el crochet. ¿Y qué más? El año pasado, ¿qué más aprendimos, María Luisa, y qué hicimos con lo que aprendimos? El año pasado, bueno, hicimos las canastitas, las botellas, varias cosas que después llevamos a la exposición, a la muestra. Y también hicimos macramé. Las señas no saben cómo sufrió. Pero bueno, aprendimos macramé, que bueno, hicimos un portamacetas, yo me animé a hacer una carterita y muchas cosas hicimos y llevamos a la exposición, así que es re buenísimo, porque además de aprender a estudiar, estamos aprendiendo manualidades que nos sirven, y también, bueno, nos vamos a animar a hacer porcelana fría también, así que cosas nuevas que estamos aprendiendo juntos. ¿Solo para nosotros hicimos estas cosas o regalamos? Regalamos, vendimos. Sí, sí, sí, a la radio le regalamos, y bueno, da mucha satisfacción regalar algo que uno hizo. Sí. En lo personal, mis regalos navideños fueron todos hechos con las técnicas que yo aprendí el año pasado acá, que aprendimos juntos muchas cosas. Porque hicimos decoupage el año pasado, que es trabajar con servilletas. Así que estuvo bueno. Y este año, a ver, ¿quién se anima a contar el proyecto este que tenemos, el de el poder medicinal de los alimentos? ¿Y cómo surgió? Que Aldo cuente cómo surgió. Bueno, surgió esto, fue un encuentro de día de vacaciones, que bueno, que nos encontramos la maestra Silvia, María Luisa, Esther. Bueno, yo presenté un libro de medicina y la maestra le gustó mucho. Y bueno, y eso estamos aprendiendo mucho porque eso nos sirve a nosotros también. Más a mí, que yo tengo ganas de aprender a leer bien como corresponde y salir adelante y bueno, empezar con la medicina, trabajar y da tentación a seguir aprendiendo porque te hace madurar más y te ayuda a también a pensar qué bien lo haces. Qué bien lo que aprendiste. En ese libro tenés muchas cosas que te sirven para curar, vitaminas, tiene muchas cosas de que sirven para uno también, para nosotros que también estamos pasando por ahí unos malos momentos, pero para pasamos todo así. Bueno, ahora después le vamos a decir que sigan contando los chicos esto del poder medicinal de los alimentos, pero ¿te parece, Javier, que vayamos a un tema musical? Yo te extrañaré. Bueno, este tema lo había pedido María, así que lo vamos a hacer escuchar. Que no habla, María no habla, pero mueve la cabeza. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Por seguro, ¿cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, verte de nuevo, para darte un abrazo, oh, oh, oh, oh, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, Dios te ha llamado para estar a su lado.

Sí, a mí me quedó gustando porque no, primero no entendía bien, pero después caí, creo que era. Pero estaba re bueno, estaba juntarse con otro grupo, es bueno, compartir con los adultos. Es muy bueno juntarse así, porque te hace crecer más, creces, no sé, es como decir, seguir creciendo para arriba, pero bueno, le da fortaleza a la escuela, representar la escuela, de cada uno de todos los centros, que también puedan escuchar, ellos también puedan aprender lo que aprende uno, que también es bueno. Que bueno, no ser egoísta entre nosotros mismos, de ayudar a compartir con los demás. Lo más lindo que puede haber en el mundo. A mí me encanta eso, hacer así, porque yo soy de esa raza de estar, compartir con los demás, y bueno, de ayudar a la gente, cómo se puede hacer, que me gusta que los grupos estén bien, y bueno, que se sientan bien de salud. Más mi grupo acá de la escuela, que anden todo bien, que no nos vemos nunca. Bueno, repetimos el teléfono por si alguien quiere llamar, 154-38-3152. Y a ver, cuando fuimos ahí a la escuela Ford, ¿qué comimos? Puchaco. ¿Y qué más? Y pizza. ¿Y qué más? Y empanadita de dulce. ¿Con quiénes nos juntamos? Con San José y... no me acuerdo el otro. San José, el de Irigoyen, que es de la escuela Ford, los del centro. Habíamos muchos. Estábamos muchos. Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué tomamos? Chocolate. Un 25 de mayo total, pastelitos y chocolate. Una maravilla. Muy bien, la pasamos. Bueno, pasamos a otro tema musical y seguimos charlando. A ver si acá vamos a cometer una infidencia, algo que no debe ser. Pero, Javier, tenés que dejar abierto el micrófono. Así sale María, porque María cuenta cosas cuando está la música. Eso no vale. Que yo le pregunte. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, prestale ese micrófono, así la escucho. María, vos recién estabas contando que habías hecho unas flores, que sabías hacer unas flores con alambre y lana. Sí. ¿Te animás a contar cómo es eso? Sí, yo voy a un taller de manualidades y nos han enseñado a hacer ositos. El año pasado hicimos mucho y repartimos en los centros. Y este año lo están enseñando a hacer flores con alambre y lana. ¿Flores? Flores, sí. Hacemos de alambre y lana. ¿Y cómo hace? ¿Qué hace el alambre y qué hace la lana? Compramos el alambre y después se va arrollando todo en una aguja de tejer. Ajá. Después se saca eso y queda como un resorte. Y eso después hay que estirarlo y darle la forma de un pétalo de una flor. Entonces después esos rollitos se va tejiendo con la lana. Cosa que en el centro vaya formando la forma de una flor y se va tejiendo. Sí, es complicado. Hemos hecho de todos colores. Qué bueno. Contá los almohadones preciosos que haces, ¿no? Ah, Javier, sí, a mí no. ¡Ah! Vos te estás acomodado, Javier, ¿eh? Vos estás acomodado, ¿viste? ¿Viste? Sí, por supuesto, un montón de cosas. Cremas. Bueno, la crema para el próximo bloque, ¿te parece? Pero vos, ¿viste? Vamos a escuchar entonces ahora Tercer Cielo, un día. ¿Un día te veré? ¿De Tercer Cielo? Bueno, vale. Vamos a escucharlo entonces. Un día.

Bueno, acá vamos a aprovechar que se fue Silvia. Vamos a preguntarle a María. María, las recetas de las cremas, ¿cómo era eso? Las cremas las hacemos en el centro comunitario. Ajá. Pero a nosotros los enseña la doctora y la enfermera. Así que yo tengo que preguntarles, porque ellas dijeron que la próxima vez que hagamos los van a dar anotado qué es lo que tenemos que comprar, qué es lo que llevan, para que nosotros hagamos nuestra casa. Así que... ¿Pero qué hicieron? ¿Cremas para qué? Para el dolor de hueso, para cuando uno tiene cicatrices, uno se pone una crema y se borra la cicatriz. Para ya. Las estrías, para todo eso. Sí, para todo eso se hicieron... Después también para cuando uno le duelen los oídos, dice que uno se tiene que sobar acá afuera y eso le calma el dolor. Hay que traerle al portero. Sí. Ya con dolor de oído. Con dolor de oído. Sí, son crema y después me quedaron de avisar porque creo que vamos a seguir haciendo otras cremas para otras cosas. Así que el otro día ¿funciona la de los huesos? Sí, sí, ¿sí? Funciona así porque yo la uso, porque yo tengo... artrosis, así que a mí me calma mucho el dolor de los huesos esa crema. Sí. ¿Y cuándo se juntan ahí? No, quedaron de avisarme. Ajá. Sí, la enfermera dijo que ella me iba a avisar cuando lo juntemos, porque por el momento el centro comunitario está ocupado, así que no se puede traer. Así que tenemos que ver si lo hacemos en el centro comunitario o lo hacemos allá en el CIP. Ah, mira sí. Qué bueno. ¿Y vos cómo te enteraste que estaban haciendo...? Porque a mí me avisa la enfermera. Ah. Sí, cuando ellas hacen algo así, la enfermera va a avisarme, porque ella quiere de que yo haga algo, que no me encierre en mi casa, dice, entonces ellas tienen miedo que me agarre la depresión de vuelta, así que cuando hace alguna actividad, ella se entera, va y me avisa enseguida. Me dice, tal día vamos a hacer esto, María, así que si querés irme, sí. ¿Y a vos te gusta hacer eso? Sí, a mí me gusta hacer, sí. Me gusta aprender a hacer las cremas, me gusta también aprender la cocina. El año pasado tuvimos cocina. Ajá. Me enseñaron ahí, la psicóloga me enseñó a hacer el pollo relleno. Que yo escuchaba del pollo relleno, pero no sabía cómo se hacía, así que el año pasado los enseñó la psicóloga a hacer el pollo relleno. ¿Y cómo hacen? ¿Relleno con qué? Y lo puede rellenar. Ya me está dando hambre. Lo puede rellenar con verdura, con lo que quiera. Sí. Y si le se le pone pan remojado, se le pone, si quiere, zanahoria, zapallito, lo que quiera ponerle adentro, se rellena. Sí, yo, hay que deshuesarlo, completo. O sea, yo he hecho dos veces nomás, porque es mucho trabajo. ¿Y cómo haces para deshuesarlo y que no se rompa? Por eso hay que deshuesarlo con mucho cuidado para que no se rompa. Sí, es un... se le saca todos los huesos y la parte de la carne, todo eso tiene que quedar enterito. No se tiene que romper para que el relleno no salga. Así que por lo menos para deshuesarlo nomás lleva más casi una hora. Hay que sacarle todos los huesos. Sí. Hay que tener un buen cuchillo. Hay un buen filocito. Cuchillo y tener paciencia, concentrarse en eso. Sí, sí. Y María, ¿y probaste hacer vos un pollo en tu casa? Dos veces he hecho. ¿Salió? Sí, salió. El otro día nos vino con el cuento que había hecho pollo relleno. Sí, sí, le digo, un día le digo a unos chicos de la iglesia, le digo, el jueves voy a hacer un pollo relleno, bueno, ya estamos para cenar. Así que vinieron los chicos a cenar, le hice un pollo. Sí, se le pone huevo duro también adentro y después se va cortando así en trocitos. Ay, qué lindo, María, para fin de año no va a ser pollo relleno. Si lo deshuesan ustedes, se lo hago. Qué rico, qué buena compañera que es. Che, María, pero yo lo deshueso, pero me va a tener que enseñar. Enseñar a hacer el relleno, todo. No, sí. Y a deshuesarlo. Porque... A deshuesarlo. Sí, el más trabajo es deshuesarlo. Así que yo he hecho dos veces porque el primero que hice me pidió mi hijo que le hiciera. Porque justo ese día que hicimos el pollo relleno, cada cual llevó un pollo. Ajá. Y ahí ella lo enseñó a deshuesarlo, así que yo hice uno y vine a mi casa y lo metí al horno. Y justo llega mi hijo con mi nuera. Así que yo le digo, quédense a cenar, y se quedaron a cenar, así que me decía, me tenés que hacer un pollo relleno, así que hace como 15 días atrás le hice uno para él, así que vinieron a almorzar a mi casa. Mira. Y sí, y él contento me dice, mamita, ¿cuántas cosas que has aprendido? Me dice, lo mejor que aprendiste es el pollo relleno. Chocho. Sí. Está bueno. Sí. Está bueno. Bueno, lo bueno de eso es que ahora que ya lo sabés, podés compartir con los compañeros, ¿no? Sí. Digo, no el pollo. No, ¿cómo no. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Explicarle cómo se hace. ¿Cómo el tienen pollo, que hacerlo? El pollo. Después, que bueno, nos enseña, pero... Claro. O podemos traer un pollo y nos mostrás cómo se hace y después lo comemos. Claro, ¿no? Sí. Si los chicos de la iglesia me decían, ¿cómo es? Yo les decía, no, vayan a cenar. Así que los invité a cenar y las chicas no se olviden, me dice, ay María, no me puedo olvidar, de cada vez que me acuerdo de tu pollo relleno me da hambre. Bueno, acá lo que estamos por probar es pochoclo. El pochoclo que hicimos, ¿sí? ¿Y este? ¿Quién lo hizo? No, nosotros es una tarea conjunta. Así que cuente María Luisa. O Aldo, no sé. A ver. Bueno, nosotros hicimos entre todos los pochoclos, pero la seño nos enseñó a hacer el caramelo. Así que ella hizo el caramelo, seño, ¿nos va a contar cómo hizo el caramelo? Sí, pero sin medidas, ese es muy a ojo lo mío. Azúcar, ponerla a derretir en el fuego lento, o sea, con paciencia. Solo azúcar, y cuando se está empezando a tomar color el azúcar, le echas un poco de manteca. También a ojímetro, no te puedo decir cantidad, pero es un poco, es un toque de manteca para que quede muy crocante y un gustito muy especial que no lo tiene cualquier caramelo. Y la verdad es que nos salió bárbaro. No puedo preguntar más porque estoy comiendo. ¿Puedo decir algo? Sí, a nosotros lo gustaría que venga el locutor también a compartir algunas cosas con nosotros acá para que vea las cosas que estamos haciendo nosotros, invitarlo que venga. Bueno. Cuando guste nomás. Un jueves cada tanto vengo y después voy a venir un lunes o un martes, a ver, Un martes, si arreglamos, puedo venir. Porque después los otros días o estoy con mis hijos o estoy en alguna actividad. Pero los martes puedo venir un rato. Ah, bueno. ¿Qué me van a preparar? Bueno, el año pasado hicimos budín de pan, ¿no, señor? ¿Le podemos hacer eso? Aprendimos a hacer las garrapiñadas también el año pasado, que no. Muy buenas quedaron, así que estamos aprendiendo de todo un poco, cocina, artesanía, aprendemos matemática, aunque a uno no le gusta. Pero bueno, estamos aprendiendo de todo un poco, y juntos. Bueno, pero cocinar es hacer matemática. Sí. Según el pollo, puede ser para 12 personas, para 10. El que yo hice el otro día, éramos 6 y sobró todo. Sí, porque como lleva muchas cosas adentro, es rendidor, sí. Sí, la chica me decía, dice, cuando me llegue gente a mi casa, te voy a venir a buscar, dice, para que me vayas a hacer, porque con este pollo relleno, por lo menos lleno 12 personas, ¿sí? Tranquilamente. ¿Y hacer un arroz al lado, Sí, si quiere, sí. Si quiere acompañarlo por ahí con una ensalada, con arroz hervido, con lo que quiera acompañarlo, sí. Sí. Y es muy rendidor. Y después, para que eso no se desarme, se le ponen trocitos de queso adentro. Sí. Yo le puse arveja verde, le puse trocitos de queso, le puse choclo, le puse de todo. Sí, los chicos se reían porque el pollo era chiquito y de repente cuando se cocinó estaba casi del borde de la fuente. Claro. Sí, así que sobró bastante. Mirá. Sí. Qué bueno. Qué hambre, yo. Escuchemos música, ¿qué pasa? ¿Será que? ¿Qué tema es? Tengo los pochoclos atravesados. Ah, bueno. Está prendido. Anda hablando, María. Bueno, este tema se lo queremos dedicar a Adriana Valle, la amiga de nuestra seño. Está dedicado para ella. Espero que le guste. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me queda. Si fuera mi último chance para mirarte de nuevo, haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, en el estrés de la vida, se nos escapan detalles. Bueno, continuamos acá con el programa. Lo que escuchábamos recién es de Tercer Cielo, Mi Último Día. Y bueno, se lo dedicábamos a Adriana. Y yo les agradezco acá a todos los chicos, las chicas, a María, María Luisa, Aldo, a Esther, por el acompañamiento personal que me hicieron. La verdad que esto es una de las grandes cosas que tiene la Escuela de Adultos. Que se comparten cosas, cosas personales, nos contamos las historias, nos conocemos mucho. Creo que es algo que a los maestros nos suele pasar, conocer a nuestros alumnos, pero acá es con una intensidad increíble y eso es algo que realmente se agradece. Se agradece, como docente lo hablo, ¿no? Por ahí no, ustedes no me están viendo porque esto es radio, pero lo miro a Javier, que Javier también es docente y sabe lo importante que es el vínculo. Bueno, acá el vínculo es muy fuerte, pero realmente y se agradece. Bueno, esta es la parte de la emoción por ahí, pero que está buena. Bueno, ¿y qué otras cosas hicimos? Con la escuela, yo creo que por ahí lo contaron, que hicimos la carrera. ¿Lo contaron, Javi? Bueno, pero que fue una experiencia muy linda. Y Aldo anduvo por ahí. A ver. Sí, yo estuve ahí participando, representando a la escuela también. El único alumno que estuve. Del centro. Del centro. Estuve dándole a los ganadores los premios, que estuvo muy bueno. Ya es mi sexta vez que ya he entregado premios. Me gustó mucho de estar ahí acompañándolo a la maestra. Pero bueno, estaba lindo el día. Sí, la verdad que como experiencia de escuela, muy, muy importante para nosotros, para los deportistas también, que por ahí se sorprendieron de la idea, de la carrera, de bueno, por otro lado también hay que remarcar que todos los trofeos fueron hechos por docentes y alumnos, digamos los hay que recordar que la escuela de adultos no solo tiene la primaria de adultos, sino que tiene los talleres, que está el taller de carpintería, el taller de artesanía, el taller de peluquería, bueno, el taller de informática, que para esto, para estar en estos talleres hay que tener la primaria completa. Y bueno, estos centros, junto con los centros, los docentes, alumnos, se elaboraron los premios y creo que eso también hace una marquita distinta a esta entrega de premios, que no eran medallitas compradas, eran medallas realizadas por los alumnos. Bueno, así que sí, la verdad que sí. Por ahí por ahí queda a veces mal decir estuvo buenísimo, pero la verdad que estuvo buenísimo como la pasamos. Fue un día de intenso trabajo. Porque estuvimos todos desde las 9 de la mañana ahí, todos los maestros, con la directora obviamente. Previamente habíamos trabajado también mucho, pero fue una linda experiencia. Nos sorprendió la cantidad de corredores, la cantidad de gente que participó. Realmente fue muy lindo. Y bueno, fue muy lindo también que, a ver, Aldo fue el único porque, bueno, nosotros no somos muchos en el centro y las chicas tenían sus ocupaciones de domingo, que son muy especiales, que bueno, era muy importante que ellas también las cumplieran. Y bueno, Aldo pudo ir y bueno, es importante que también estén en la entrega de premios, que la participación de los alumnos. Bueno, no sé. ¿Y qué más contamos? ¿Qué cosas que, ¿eh? Ahora María levanta la mano. A ver, ¿qué esperan de este año? A ver. Bueno, acá estamos muy entretenidos tomando la leche, les cuento a la audiencia, así que no hablamos mucho, estamos medio ocupadas. La estamos pasando muy bien. La verdad que es un año más que estamos juntos y bueno, ya nos conocemos tanto que hasta cuando decimos estoy bien y no lo estamos tanto, ¿estás bien? La verdad que bueno, que la pasamos muy bien y que bueno, esperamos este año, yo si Dios quiere, si Dios quiere es mi último año, así que con todas las pilas ahí sale un mito en el aula a veces y pero bien, la pasamos bien, lo más importante es de que la disfrutamos y que siempre tratamos de pasarla lo mejor que podemos y bueno, no sé, María se copó hablando, así que no sé qué esperas, María, para este año. Nada, dice. No quiere hablar más. Y bueno, yo también espero que se me dé este año de con la lectura, que me cuesta un poco, pero pasito a pasito vamos yendo. Bueno, eso es lo importante. Primero creo que lo fundamental es lo que estuvieron diciendo y estuvimos diciendo todos, ¿no? Que esto de que la pasamos lindo. Y creo que eso se nota, que la pasamos lindo. Lindo y rico. Lindo, sí, lindo y rico. La verdad es que es muy lindo trabajar así. Bueno, y nada, los avances, cada cual avanza a su ritmo, pero se notan los avances de todos. También se nota el avance acá en computación, de pronto la soltura con que van moviéndose en todos los lugares, en todas las áreas, diríamos los docentes, pero está muy bueno. Y bueno, ¿y la experiencia de la radio? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el año pasado la experiencia de la radio? Estuvo muy bueno el año pasado también en la radio. Y este año lo volvemos a tener, que bueno, le presentaremos cosas nuevas que vamos a hacer este año, si lo da el tiempo, los meses, porque pasan rápido. Bueno, la verdad que el año pasado nos divertimos bastante y también nos poníamos muy nerviosos a la hora de grabar, cuando grabábamos los cuentos y eso, que sacamos lo actoral de nosotras, pero muchas veces temblamos, aunque la audiencia no lo ve eso, pero bueno, la pasamos re bien, la verdad que nos sentimos en confianza, ya vamos y bueno, sabemos que tenemos un lugar ahí, que tenemos la confianza de que si algo lo hacemos mal, lo volvemos a hacer y este año, bueno, estamos más relajados, estamos en casa, tomando tecito, así que no, la verdad, espectacular. Bueno, el año pasado estuvimos en televisión también, que María habló en televisión, así que muy bien. Y Esther, ¿a vos te gusta estar así, salir en la radio? Alguna cosa. A veces no he visto. Ni de defensa. Ni de verdad. Pero se animó. El año pasado hasta actuaste. Sí. El año pasado sí. Pero vamos a ver este año. ¿Te me acuerdas? Está bueno. Bueno, después vamos a arreglar con Javier también, bueno, cómo vamos a hacer. Porque, a ver, acá levantan la mano, a ver. Ojalá que se lo dé lo de que hagamos también teatro. Que eso también ayuda mucho, que es divertido. Leer es muy bueno y bueno, ojalá que se pueda hacer y escucharse después, ¿no? Sí, escucharlo entre nosotros nomás, así que estaría bueno que se vuelva a hacer otra vez. Bueno, ojalá, seguramente ya le vamos a encontrar la vuelta. Bueno, ¿queda algún tema, Javi? Sí. Queda el avión. Bueno, vamos con el avión entonces. Que este tema, a ver, que lo presente el que lo había pedido. Aldo. ¿Y cómo se llama el tema? El del avión. ¿Y quién? ¿Quién de interpreta? La banda Rojo Vivo. Ah, muy bien. Agradecemos a la gente que se está comunicando vía Facebook, ¿no? Se están comunicando a Rubén, a Mancay, a Ángela. Les agradecemos que se estén comunicando. Y bueno, este fue nuestro primer programa de este año para el centro. Sí, nada preparado, era contar y a ir pensando, así que ya tenemos ideas, reportajes, radioteatro, está bueno, a full. Bueno, entonces, ¿quieren ir despidiéndose? Bueno, le doy un abrazo muy grande a todos los centros, y bueno, que todos sigamos bien en la escuela, que sigamos, que si hay gente que se acerca a la escuela también, que es muy bueno estudiar, como lo hice yo, que gracias, pasé de año, y bueno, está muy bueno la escuela de adultos. Bueno, por ahí eso, recordar que la escuela de adultos no se cierra nunca la inscripción, que el que esté pensando o esté dudando, ¿quieres estudio? ¿Qué hago? Uy, no será tarde, mirá, ya empezó, es medio tarde, ya hace rato que empezaron las clases, siempre está listo para empezar. En la escuela 337 nuestro horario es de 18:30 a 20:30, acá estamos, acá nos van a encontrar haciendo un montón de cosas. Algunas veces nos encuentran en la cocina, otras en computación, otras en el aula, así estamos, de aquí para allá. Entonces, decimos un hasta luego. ¿Esther? ¿Mm? ¿Hasta luego? Sí, hasta luego. Bueno, saludando a todos los centros, a nuestra directora si nos está escuchando, y bueno, nos encontraremos otro día y contentos de estar acá. Y María dice chao con la manito. No sé si la están viendo, pero dice chao con la manito. No, la próxima tenemos que poner cámaras también. María es más televisión. Ya lo sabemos. Bueno, sí, a la gente de todos los centros y bueno, y a la gente en general, saludarlos, agradecerles por estar escuchándonos, a Javier especialmente por la santa paciencia, y nos vamos a despedir con un tema de Abel Pintos, Sueño Dorado. Muchísimas gracias.